¡Vaya ahí! ¡Salsa! Ya no hacen las cositas que hacías antes. Ya no me dices, mi amor, te quiero. Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia entre dos personas que se quieren. No hay abrazos ni besos. Voy a dejar de contestar.